leyendas urbanas. Jueves de 2022. Ahí estamos. Post. Paciente Alberto Porro, favor de presentarse en sala 25 para operación. Hola. Paciente Alberto Porro, favor de presentarse en sala 23 para operación. ¿23 o 25? Paciente Alberto Porro, favor de presentarse en habitación 20 para operación. Hola, no sé a dónde tengo que presentarme. Me están llamando, pero hay una confusión, creo. ¿Vos sos Alberto Porro? Yes. Lléname esta planillita, por favor. Sí. ¿Por qué asunto venís? Tengo próstata. ¿Cómo? Próstata. Próstata. Doctor Guzmán, doctor Guzmán, presentarse en mesa de informes. Acto anatato coroito. Guzmán. Mucho gusto, doctor. Arigato. Sí, yo le voy a traducir porque el doctor... ¿Es extranjero? Sí. Eres andanandonandonocoto. Dice cuál es el problema que lo trae. Bueno, me da un poco de... vergüenza, ¿no? Pero... ¡Catón! ¡Andara, catón! Sí. Dice que con confianza, que no hay ningún problema. Usted me va a revisar. ¡Anda! ¡Que me catarato la camiseta! Ropa. Se tiene que sacar la ropa. ¡Camiseta! Sí, yo lo ayudo. ¿Y ahora qué? ¡Camono, camono! Hola, permiso, sí, somos de la Facultad de Investigaciones Médicas. Nos dijeron que podíamos venir hoy para hacer la práctica con la operación del señor Alberto Porro. Ah, sí, doctor, esos son los practicantes que van a participar de la operación. ¿Todos? ¿Vos andás a sacarte la ropa? ¿Cuántos son? Somos... ¿Uno? ¿Dos? 16, con los dos profesores 16. Pero bueno, si no cabemos podemos ser menos. No, el problema que pueden pasar hasta el Colorado. ¿El Colorado viene con ustedes también? Sí. Sí, ¿qué pasa? ¡Rogelio, pasa! Pero cuánta gente, yo... la verdad que... Permiso. Acá, permiso. Rogelio. No empuje. Hola, doctor, mucho gusto. Naracato, tácala. Yo leí todos sus libros, estoy muy contenta de estar acá. Saca la ropa. Atáracalo, darácalo, saca la ropa. ¿Por qué me tengo que sacar la ropa? Yo sí, no lo van a tener. Taracato. ¿Estos son los guantes? No, él es el que van a operar. Yo no tengo por qué sacarme la ropa. Pero hoy me van a operar. ¿Eh? Hoy. Antiácato. Ahora. Ando no con todo. No vine preparado. Tacatata, próstata, andaracan. Coto. ¿Podemos ver el miembro como para tener una idea nosotros de... No, es que no se ve, claramente no se ve porque... Sí, mi problema es... Porque no tiene. Claro. Sarangate chiquito. Sarangate chiquito. Está desmembrado, parece. Sí. Bueno, mi problema, les muestro. ¿Quieren? A ver. ¿Me saco? Coto. No se ríe, no se más. ¡Hola, puta! ¡Santa! No. ¡Oh! ¡Esa maracató! ¡Táquete! Chao, yo me subo, me voy. ¡Hasta que te! ¡Hasta que te! ¿Esto se le cura, doctor? Yo tengo daracazonga, a la aracazonga, aracazonga, aracazonga. ¿Se puede? Bueno, dice que la esquina puede comprar unas prótesis. Lo que pasa es que, bueno, tendría que los tiene que ir a comprar él. Aracazonga. Porque lo tienen que probar, le tienen que medir. ¿Y qué pido? ¿Qué? Aracazonga. Aracazonga. Bueno, sí. Voy y vuelvo, ¿les parece? Sí, pero va a ser verdad. ¡Sorro! Va a salir así. Graciela, escuchame una cosa, no te rías del pibe. Oh. Te pido mil disculpas, negro. Te pido mil disculpas. No, pero escúchame, a ver, digo. Ataracotito. El doctor te está diciendo que no le faltes el respeto. Hace 15 años estamos trabajando juntas. Yo me río con vos, Vení, pibe. Vení, que te voy a acompañar. Vení conmigo. Pasa que pobrecito, me imagino que. Yo también me tuve que poner una pro. Vení que ahora te cuento. Por favor, yo también me puse una hace un tiempo. Vení conmigo. Vení que ya acá los conozco, los pibes. Somos varias las que nos pusimos la prótesis. Vení. Papá, te quiero decir algo. Quiero ser modelo. ¿Qué? ¿Modelo? Estás en pedo. No. ¿Por qué no? No. Quiero ser como la chica de la tele. No. Olvídate. ¿Por qué? No, olvídate. Se gana bien, papá. Se las cogen a todas. De arriba abajo. Bueno, no pienses así de todas. No, ni en pedo. Olvídate. Anotate en la facultad. ¿Eh? Anotate en la facultad. Ay, es que a mí no me gusta estudiar. Ay, la puta madre, ¿qué hago, bolero? Yo ya sé que no tengo cuerpo para modelo, pero bueno, no sé. Me anoto en un gimnasio. Puedo adelgazar, puedo... Olvídate, Gordi. Dejate de joder. Mira, Gordi, papá. Bueno, cariñosamente. Pero siempre, no, siempre pero ni cariñosamente, ¿sabes? Que todo me carga porque soy Gordi. No, pero yo te digo Gordi desde que naciste, ¿vale? Sí. Que te tenía en mis brazos. Yo les quiero demostrar a todos que puedo ser Gordi y modelo a la vez. Pero no es necesario, mi amor. Gordi, anotate en la foto. ¡No me digas Gordi! Oh, perdona. Mamá. Mami. ¿Qué pasa, querido? ¿Qué pasa? Quiero ser modelo. ¿Qué? Quiero ser modelo. ¿Qué? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás jugando al Facebook? ¿Qué estás haciendo? No estoy haciendo nada. ¿Modelo quiero... de qué? Quiero modelar. ¿Qué? ¿Escultura querés hacer? No, quiero modelar yo. ¿Modelar qué? No. Modelar yo, quiero modelar, me gusta ponerme ropa, ir por la pasarela, brillar. Jaime, pero escúchame una cosa, a ver, ¿por qué no? Vení, acá está la pelota, ¿eh? A ver, vení. Está bien la pelota, pero yo quiero modelar. ¿Pero qué querés? ¿Ponerte el slip? ¿Salir con el slip a modelar? Pero claro, sí, escúchame, tengo un lindo cuerpo, soy una, vos siempre me decís que soy un lindo chico. Quiero salir a modelar, ¿cuál es el problema, mami? Bueno, pero escúchame, vas a tener que hacer un poco de pesas, ir al gimnasio antes para esculpir un poco tu. Pero ¿por qué? No quiero esculpir nada. Si digamos soy flaco, pero no hace falta, me parece ser como así todo fornido. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hablar con Horacio de acá al lado, que por ahí nos puede dar una mano, porque él yo lo he visto trabajando en alguna pasarela con esto de los slips en un boliche acá, Palacio Alcina. Ah, buenísimo, dale, vamos. A ver si nos puede dar una mano. Horacio. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Horacio? Escúchame, mira, acá Jaime está interesado en este tema del modelaje con slip. Hola, Horacio. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Yo quiero modelar. Yo, sí, le estaba contando, viste, que vos con esto de Palacio que te vi con el slip otra vez, y bueno, a ver, sacate la ropa, nene, a ver. ¿Ahora? No, pero bueno, a ver, pásala. ¿Puedo pasar al baño a sacarme la ropa? No, sacate acá. ¿A Cami? Bueno. Ah, está bien, está muy bien. Sí, vos vas a andar de primero. ¿Me ves? ¿Dónde estamos? Estoy atrapada acá hace 4 meses y medio. Me trajo mi papá. ¿Me ven? ¿A qué? Vení. Dale. Pasá por acá. Horacio, vos tenés algún... ¿Qué tenés? ¿Perro? ¿Gato? ¿Qué tenés? Que no lo escucho como... ¿Por qué? ¿Por qué lo decís? No sé. Me pareció no, que... No, para nada. Decile al nene que venga esta tarde, que vamos a tener un casting. Ajá. Y se trae un slip rojo. Sí, qué bueno, tengo un slip rojo yo. Vos venite con Slip y vamos a sacarte unas fotitos. Bueno. Después vamos a ver... ¿Vengo vestido o tengo que venir con el Slip? Venite, no, venite sí. con ropa. Ay, qué lindo. Gracias, Horacio. Bueno, gracias, mami. Jaime. Gracias, mami. Horacio. ¿Sí? Después, si querés hablamos, a la noche hablamos. Va a haber un poco de dinero. Si tenés algunas entraditas para... A mí me gustaría volver ahí al boliche. ¿Al boliche? Sí. Que boliche. La pasamos lindo. La pasamos bien, ¿te acordás? Sí, estuvo lindo. ¿Te acordás? Con todo eso ahí. Qué lindo, voy a modelar. Bueno, Jaimito, dale, vamos. Vamos y después venís a verlo. ¿Pero qué pasa? No se vaya. Sí, abajo. Ay, me siento tan raro. A ver, Jaime, vos fijate que sos más chiquito. Que ya me bajo, que se va a enterar. Espera. A ver. ¿Qué hay? Me tiene secuestrada. A ver, espera que me fijo acá. ¿Qué dice? ¿Qué hay? Ah, ¿me ves? Ah. La ventanita del ventiluz. Ah, sí. Abajo. Hola. ¿Quién sos? ¿Qué hay, Horacio? ¿Qué le digo, Jaime? Espera un poquito. Que me trajo mi viejo acá y me dejó. ¿Pero qué hace? Me trajo esta representante, le dije que quería ser modelo y me tiene secuestrada. ¿Pero cómo te metió ahí adentro? ¿De qué? ¿Con quién hablas? ¿Jaimito? Mirá, ¿no ves que hay una persona que... ¡No modeles! ¿A dónde? ¿Qué ves? ¡Nunca seas modelo! Hay una persona que me está diciendo que no es modelo, que nunca sea modelo, que está encerrada, que vino acá a hacer un casting, que la encerraron y que... Pero Jaime, vos estás... Hace 15 minutos me estabas pidiendo que ponerte un slip y ahora hablas con un pedazo de acrílico, no sé qué mierda, y ahí abajo que no llego a ver. Pero no la ves, mirá, vení mamá, vení, agachate acá un poquitito, mirá, vení, agachate. Es un ventiluz, Jaimito. ¿Tu vieja? No es tu vieja. ¿Qué pasa? No. ¿Cómo me estás? ¿Cómo? Jaime, vamos. ¿Qué me estás diciendo? Espera, mamá. Mamá, no. ¿Cómo? No vamos. Vení acá. Terminala. Vos no sos mi mamá para decirme vamos. No. Pero, ¡ay! ¡Cállate la boca! ¡Pendejo de mierda! Siempre me terminás pegando. Ven, que te decía que iba a modelar y todo. Iba a estar buenísimo. Al final siempre me terminás pegando. ¡Ay! ¡Ay! ¡Dejo de mierda! ¡Vas a aprender! Esto es así. Ay, estaba tan contento que iba a modelar y ahora me está cagando el golpe la puta Vení, madre que te... Deja de hablar con las paredes, pedazo de pelotudo. Mamá, pero mira, no me... Esther. Vení, para. ¿Quién se llama Esther? Tu mamá se llama Esther. Mamá, vos te llamás Esther. Vos te llamás Esther. Te llamás Esther y me lo ocultaste toda la vida. Bien, y ahora seguimos haciendo más ofrendas urbanas. Estamos recuperados ya del momento alcaloide. Bienvenido entonces, Pablo Varela. ¿Cómo le va? Buenos días, tardes, noches a todos, en realidad. Uno de los mejores pianistas. Hemos tenido la suerte de tenerlo aquí. Él es integrante de la Orquesta Alcaloide. Bueno, mejores pianistas de la Orquesta Alcaloide. Y de todo el universo de esta aula, de acá. De acá estarás estrella. ¿Cómo anda, Pablo Varela? ¿Qué todo. Se trae entre manos, además del piano? El amplificador y la Orquesta Alcaloide, siempre. Ahora, una fecha nueva. El 22 de junio tocamos en La Logia, que es en Bartolomé Mitre 1537. Tocamos con una banda. ¿Esos sí. que suenan de fondo son los Alcaloides? No. El tema que acaba de pasar y los que están sonando ahora de cortina. Es la Orquesta Alcaloide. Eso suena, eso. Gracias. Esta es la publicidad espontánea, la que nos sirve. ¿Cómo canta la chica, Ella, si todo va bien, porque estoy sordo, es muy loco que todos tengan iguales y yo no. Tómate los prestos. Yo le presto. La misma que estaba cantando antes. Todos sí. fueron compañeros. No, es otra, Karen Freitas. Mirá. Es Karen Freitas, cantó en Actitud María Marta y en... Sí, es una genia. Vino de invitada, le agradecemos. Y bueno, tocamos el 22 de junio con una banda invitada, que es Humo, que se llama Humo Estilo Ska. Una gran banda que regresa ahora después de un par de años de ausencia en los escenarios, vuelve. Así que somos dos bandas amigas que vamos a hacer una fiesta. Como siempre, sí. No puede haber Orquesta Alcaloide sin fiesta. No, la verdad que por suerte la gente, ahora festejamos los 100 shows, la gente, no, viste, el lugar reventó, un éxito, por suerte. Y no puede haber fiesta sin la Orquesta Alcaloide. Tampoco. Ya no hay fiesta sin fiesta. Si no, no es fiesta, no. ¿Sabes la cantidad de fiestas frustradas que hay por fin de semana? Señora, si quiere una buena fiesta, contrate a la Orquesta Alcaloide. Fiesta de 15. También, ¿no? Fiesta asegurada. Sí. Fiesta de 15, casamientos, despedida bautismo, de soltera, divorcio. Bautismo, los baby... Fiesta de 18. Fiesta de 18. Son más interesantes que las de 15. Sí. ¿No? Hay algunos de la banda. No, eso es un problema ya. ¿Qué pasó? No, sí, barniz va, todo. Nosotros donde haya... Plata, vamos. Estoy a meter esto del baby shower. No sé si estará sí. Bueno, ¿hacen baby shower? Hacemos baby shower, sí. Bañamos a los bebés de todos. ¿Reuniones de Tupperware? Tupperware, sí. Hemos tenido reuniones de Tupperware. No, pero digo, hay festejos tan ridículos o nuevos, si se quiere, ¿no? Para no ponerle un objetivo negativo. ¿Se puede festejar también separaciones, divorcios? Sí, no? Hemos tocado en casas velatorias. ¿Ah, sí? Sí. ¿Despedida de solteros? No. ¿Y de solteras? No, de solteras no. ¿Despedidas de trabajo? La orquesta ha generado despedida de trabajo de algunos integrantes, pero no hemos tocado todavía. No, pero donde nos quieran contratar nosotros, viste, cerrar eventos. Está bueno tener, siendo músico, tener claro el concepto de que es donde haya plata, vamos. Viste, hacemos música y nos pagan y tocamos. Está muy bien, está obviamente, muy bien. Por alguna, a veces no vamos a ir a cualquier lugar, pero... Pero casi. Si nos pagan el remis. ¿Dónde podemos encontrar información de la Orquesta Alcaloide? Si queremos escucharlos online, si queremos comprar un disco, si queremos saber quiénes son y conocerles las caras. Mirá, tenemos un Facebook que es laorquestaalcaloide.com. Tenemos una persona en Facebook y una página. Pueden hacerse amigos de cualquiera de las dos cosas. ¿Adentro de Facebook tienen a la persona ahí viviendo? Sí, está bueno porque es barato y funciona de promoción. Mira, grosso. Viste, te invita, es buena onda. Mira, no es explotación. Está bien. Habría que... Nosotros tuvimos hace un rato una chiquita ahí... Escondida en algún lugar. Claro. Por ahí estaba en el Facebook y no lo podíamos encontrar. Claro, usted no tiene Facebook. Yo personalmente, digamos que sí, pero bueno, no en esas condiciones. Ah, no. Y Fernanda Sumana, claro que tiene Facebook. Pero no con gente trabajando en negro. No, para nada. Nuestro Facebook está a cargo de Eugenia de Combi, que está acá unos metros más arriba, que la rompe. Mirá. Está acá arriba, mira, justo arriba de nuestras cabezas. ¿Cuál, sí? Bueno, volviendo a la Orquesta Alcaloide, tenemos Facebook y tenemos una página que es www.laorquestaalcaloide.com. Ahí van a encontrar unos monitos muy felices que están trabajando. Y van a ver un par de videos. Y en YouTube nos pueden buscar. Y pongan Orquesta Alcaloide en Google y por suerte aparecemos bastante. Muy bien. Así muy bien. Lo mejor es ir a verlo, ¿no? Sí, la verdad que yo estoy hace un año y medio ya en la orquesta y no me puedo creer, la gente se fiesta. Baila mucho. Viste, hemos tocado para 4.000 personas, para 200 y para 10. Y todas bailan. Dígame, ¿qué estilo de baile esa topada ahí en la pista. Cuénteme un poquito. Y depende del personaje, pero hay chicas que bailan charleston. Ajá. Completamente desquiciadas porque tocamos cumbia, pero... Pensé que iba a ser completamente desnuda. No, no, no. ¿Cómo estás? Puede pasar también. Puede pasar, ¿eh? Pero la gracia del charleston es el vestidito, el flequito, sí, que se mueve. Bueno, puede haber flequito que se mueve. Bueno, ahora entremos en detalle. Bueno, estamos mordiendo la bandina. Desvarié. Se la dejó picar. Pues claro. Sí, es verdad. Bueno. ¿En qué estábamos? El orquesta Caloide, que Charles por suerte. Otros estilos. Cumbia, cuarteto, reggaetón. Pero somos una banda rockera que toca cumbia. Entonces eso se nota en la sonoridad. En la actitud. En la actitud. Somos todos gente que viene del rock o del soul o del reggae. Y nadie escuchó, casi nadie de la banda escuchó cumbia. O escuchamos cumbia para tocar un poco parecido al género, pero porque tengo una banda de cumbia, pero ninguno es cumbiero, ¿viste? Y eso le da una sonoridad particular. Te puede gustar o no, pero es particular. Ahí está sonando y suena de puta madre, ¿eh?